Noticias locales. Boom de la construcción. Constataron irregularidades en gran cantidad de obras en construcción. Un grupo de ciudadanos afectados por el boom de la construcción realizó una recorrida por 200 edificaciones. Denuncian veredas intransitables, falta de vallas, bandejas de contención mal colocadas y hasta inseguridad en los obreros. El registro será entregado al Consejo Municipal la semana que viene. Vecinos inspectores. El Colegio de Arquitectos de Rosario denunció irregularidades en la construcción y los problemas que trae aparejado. Afirman que la oscuridad que proyectarán los cientos de altos edificios que se están construyendo en el centro y macrocentro desvalorizará las propiedades. ¿Y los vecinos? ¿Qué dicen? Le dan cuenta si no está corriendo porque están tirando cemento, todo está tapada la cloaca casi en la esquina porque tiran cemento y no se, casi nunca se puede pasar por la vereda. A mí me gustaría que la municipalidad rigiera de determinada manera el hecho de que yo no pueda dar una vuelta a la manzana sin cruzar la calle. Si ahora que hay 20 familias por decir un número en la cuadra, cuando haya 20 familias por edificio y haya 10 edificios, en realidad son 200 en lugar de 20, que es lo que tenemos ahora, todo parque a dos cuadras del río, es maravilloso. Pero no sé si la infraestructura para que está instalada sirve, alcanza para lo que se viene. ¿Y el Estado? ¿Qué responde? Es un derecho constitucional, un derecho humano que tiene la gente de recibir por parte del Estado, a nuestro entender, el servicio sanitario. Lo debe garantizar el Estado y no cobrar un peso más de la tarifa que históricamente venía cobrando. Las obras de cloaca, de agua potable, es una obligación del Estado que debe realizar como cualquier otra obra pública para garantizar la calidad de vida de la gente. Norte, 18 pisos. Torre Britannia, 21 pisos. Victoria Río, 19 pisos. Las Palmas, 19 pisos. Oroño 500, 18 pisos. Premier Boulevard, 18 pisos. Edificio Fiume, 17 pisos. Punta Roca, 16 pisos. San Martín Towers, 15 pisos. Edificio Abril, 15 pisos. Güemes. Lejos de lo que todos piensan, esa ciudad legal, que se supone reglamentada, está mucho más cerca de la ilegalidad que las villas y asentamientos. Solo hace falta sacar cuentas e imaginar el colapso. Si en verano sufrimos cortes de agua y energía y en invierno falta el gas, pensemos que dentro de unos meses habrá más de 1.400 familias nuevas viviendo en el casco urbano de Rosario. Montevideo 2600, 11 pisos. Ceballos y Moreno, 11 pisos. Moreno y Catamarca, 10 pisos. Dorrego y 9 de Julio, 10 pisos. Holiday Inn Rosario, 8 pisos.